es amplio. ¿Me entendés? Porque no es solamente mosaicismo, sino que también da talleres, sino que también viene con una historia para contarnos y que podemos verla de otro perfil, del decir animarse, salir de la zona de confort. Totalmente. Y qué bien te puede ir a nivel de tranquilidad, de paz mental. Como todo arte. Viste que el arte, volvemos a hablar del arte como disparador de sanación, ¿no? Exactamente. Para un montón de cosas. Preséntela usted, Eliana Vicaría. Y en este momento, en este viernes, previo fin de semana, le damos la bienvenida a Valeria Androsiuk, espero haber dicho bien su apellido, quien se dedica a mosaicismo como un arte, como una expresión de lo que a ella le gusta, y además quien brinda talleres, entre otras cosas, porque también tiene mucho para contar. Hola Valeria, buenas tardes, Eliana Becaría te saluda y Paula Leguizamón. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal Eliana? ¿Qué tal Paula? Muy bien, bueno, bienvenida al segmento de emprendedores de Primera Tarde, con la magia. Me han recomendado muchísimo tu trabajo y quiero que me cuentes cómo surge esta relación con el mosaicismo. Bueno, en esta relación surgió en realidad un poco por sugerencia de mis amigas. Yo me mudé a Santa Rosa hace 6 años, yo vivía en Buenos Aires, y me mudé para hacer un cambio de vida. Se dio que, bueno, yo estudié 2 carreras en medio ambiente y al principio no conseguía trabajo en mi área, y como tampoco conocía gente, salvo a mi pareja, se dio la posibilidad de empezar en el CMC con el taller para aprender. Y fui 2 meses y después fue, bueno, una técnica que me atrapó muchísimo. Y empecé a mirar muchos videos en YouTube y a ser mayoritariamente, digamos, autodidacta. Mirá. Muy exigente conmigo misma para perfeccionar lo más que pudiera la técnica. Y después, a los, no sé, 3 meses más o menos, en el 2018, 2 amigas que ya se habían empezado conmigo el taller me habían dicho, bueno, ¿por qué no nos das el taller vos? Y ahí fue, bueno, lo hablé con mi familia que está en Buenos Aires y me dijeron, dale, ¿por qué no? Y yo siempre quise, digamos, conectar mi vida con el arte. Desde chica siempre hice muchísimas actividades. Y dije, bueno, empecemos. Así que viajé a Buenos Aires, compré, digamos, los materiales y las herramientas como básicas para poder empezar. Y así de a poquito empecé en el 2018 con poquitas alumnas y después empezó a crecer. Fue de un día para el otro que a través de Facebook empecé a promocionar el taller y fue como de ahí, digamos, desde que empecé no paro de crecer lo que es el taller y hoy en día tengo alrededor de 40 alumnas que participan en el taller y nada, la verdad que sin ellas no sería posible y bueno, sin mi familia y todo, pero nada, fue un emprendimiento que surgió así, un poco por tratar de conectarme con el arte y, bueno, con la gente que tenía alrededor que me apoyó para hacerlo como una forma de vida más allá de mi trabajo. Vale, antes de que sigamos avanzando en todo esto del mosaicismo, de los talleres y demás, ¿cómo fue ese quiebre, ese darte cuenta de decir, bueno, no, Buenos Aires ya está para mí, me voy? ¿Qué fue todo lo que te llevó, sí, ¿no?, a tomar esa decisión? Y yo viví en Capital Federal hasta los 32 años. Allá, por suerte, sí tenía mucho trabajo, pero tenía un nivel de estrés abrumador. Sí. Y con mi trabajo tenía la posibilidad de viajar bastante por Argentina y cada vez que tal vez tenía que volver a Buenos Aires de algún viaje era sentir toda esa presión. Siempre quise irme de Buenos Aires. Y bueno, en un verano conocí a mi actual pareja, y se dio esta posibilidad de venirme a vivir acá, y dije, bueno, es el momento de largar todo y empezar de cero, que era lo que siempre había querido. Así que me vine, largué todo y me vine a vivir acá a Santa Rosa. Qué lindo, qué cambiazo, ¿no? También, porque sí. Supongamos, en mi caso yo pasé de Córdoba a Santa Rosa y fue un cambiazo. No me quiero imaginar vos de la ciudad de la furia a la ciudad de los grillos. Yo particularmente la primera cosa que tuve fue que escuchaba grillos y para mí eran como extraterrestres, ¿viste? Me levantaba de la cama y digo, ¿qué es ese ruido? Porque claro, acostumbrada al sí, ruido sí, de autos, de bullicio, de gente constantemente, a la nada, cualquier cosita mínima que sonaba, yo saltaba. ¿Te pasó más o menos lo mismo? Por un lado, si bien no era una cosa que me extrañó ni nada, porque estaba acostumbrada así a estar en lugares, digamos, en el medio de la nada, y no consideré nunca que Santa Rosa fuera la nada, si bien había pasado una sola vez, tal vez en micro y no más que eso. Fue un cambio muy positivo, porque gané tranquilidad, gané muchísimas, digamos, muchas amigas, muchos conocidos, bajé 1000 revoluciones, me relajé, esta cosa de poder caminar por la calle y no tener... No fue que en Buenos Aires tuviera miedo, pero sí estar todo el tiempo pensando en el que podía llegar a pasar algo, y acá no. Me enamoré del hospital público, la primera vez que fui, no podía dejar de mandar fotos con mi familia diciendo, mirá lo que es el hospital, es una maravilla. Y siempre me dicen, ay, pero te fuiste a Santa Rosa, a La Pampa, que no hay nada. Y sin embargo, no, para mí como que estar viviendo acá me cambió la vida para bien, y es como que digo, no, en este momento en Santa Rosa, si bien no está mi familia, está todo lo que en este momento me hace feliz. Vale, bueno, y esto por ahí que decían, el tema de la alerta, ¿no? Como uno viene chipeado, o como que está alerta a todo, y después bajar es todo, es como que la tranquilidad es todo el otro extremo. Sí. Te consulto, a ver, ¿fue de entrada que vos dijiste mosaicismo, o en el medio hubo otras disciplinas, como, no sé, pintar cuadros, esto que vos decís que, si bien vos vivías en Buenos Aires, también viajabas mucho, o sea, esto de la naturaleza, estar conectada con el medio ambiente, también, obviamente, por tu carrera, pero ¿hubo otra disciplina en el medio que por ahí intentaste, o fue mosaicismo directamente? No, empecé cerámica, con Verónica Febey, ella, digamos, fue el primer taller que empecé acá estando en Santa Rosa. En Buenos Aires hice muchísimos, pero acá en Santa primero empecé cerámica y me gustaba, pero no sentía la conexión que sentía actualmente, porque era como, no sé, a mí me pasó con mosaicismo cuando empecé, que empezar y terminar una obra dependía de mí, del tiempo que yo le dedicara y digamos, de la pasión que yo le pusiera. Y si bien con cerámica me gustaba, pero tal vez me frenaba un poco, tal vez tenés que esperar la horneada, o digamos, eran tiempos tal vez un poco más largos, pero sí estuve, digamos, incursionando en otras técnicas antes. Mirá vos, en un ratito la vamos a tener a Verónica Cebey también. Justamente. Qué bueno. Por un taller que brinda a los barrios, mirá, justamente. Qué bueno. En un ratito va a estar saliendo también. Y bueno, y llega esta tarea, llega el mosaicismo, y vi que haces un montón de cosas, no es solamente, veo desde espejos, desde números para la entrada de la casa. Contaremos un poco todo el espectro de objetos que haces con el mosaicismo. Y en realidad siempre que me preguntan qué haces, en realidad es como que no tengo un límite de objetos posibles. Pero hoy en día sí, mi fuerte son los números para las casas. Pero también hago todo tipo, digamos, por ejemplo, con espejos, con distintos diseños, cuadros, también cuentos abstractos o con algún diseño particular, juegos de jardín, no sé, me han encargado hacer algunos trabajos para los pisos también, algún mural, revestimientos, o sea, es como, se pueden hacer fanales, que son como si fuera una bocha de vidrio, donde se le pegan venecitas, que son unos cuadraditos de vidrio transparente, y uno le pone una vela adentro y se trasluce la luz. Ay, y el color de la venecita. Entonces, los objetos son súper amplios, se pueden hacer portallaves o llaveros para, como portallaves no, pero con ganchos para, o sea, percheros, para colgar algo más pesado, o sea, no hay límite en realidad. Hasta, para hasta puertas para de alacena vi. Sí, también, sí. Justamente eso también lo que va surgiendo, ¿no? Porque la gente me propone, mira, yo tengo esta idea, ¿se puede hacer? Y bueno, dale, adaptémosla, y tal vez no lo hice nunca, pero veo la forma en que se pueda hacer y cómo hago para sacarlo adelante y que quede algo lindo, agradable, digamos, que alguien lo pueda ver todos los días, que no se canse. Entonces, bueno, todo el tiempo me van surgiendo como nuevas propuestas para, y son desafíos también para decir, bueno, ¿cómo lo hago? Lo tengo que hacer de alguna manera y, bueno, inventarme alguna técnica nueva, algún soporte distinto para poder hacerlo. ¿Y es difícil conseguir el material para el mosaicismo, los vidrios, para...? Porque me imagino que también para cada propuesta se le va dando el color a eso. Por ejemplo, veía recién una señora que había aprendido a hacer el escudo de Boca, nada más y nada menos. ¿Cómo se consigue todo eso? Y acá en Santa Rosa no se consigue. Tal vez lo venden en algún que otro lugar, pero a precios mucho más elevados que lo que se consigue en Buenos Aires. Entonces yo lo que hago es, cada 2-3 meses hago o un viaje a Buenos Aires, que de paso visito a mi familia, y hago una compra grande para, digamos, para tener material, o pido a algún proveedor, algún mayorista, le compro los materiales. En sí, acá se consiguen las herramientas, que no son nada del otro mundo, pero en sí lo que son materiales, trabajamos con azulejos, con, como les mencionaba antes, que las venecitas, que son cuadraditos de pasta de vidrio, trabajamos con espejo, con vidrio pintado, con gemas. Algunas cosas se consiguen, pero lo que es el fuerte, como las venecitas y los azulejos, no. Entonces hay que pedirlo todo a otros lados. Mismo materiales que yo compro, por suerte me contactaron algunas chicas de algunas localidades del mismo de La Pampa, y como no lo consiguen acá, bueno, yo hago como de nexo entre proveedores, a veces les vendo también materiales. Mira. Pero acá por lo menos no se consigue. Uh-huh. Vale, y por ejemplo, no sé, ¿qué se te cruza vos cuando estás diseñando algo? Entiendo que cuando vos empezaste, ahora haces por encargo, pero cuando vos empezaste a decir, bueno, a ver, ¿cómo lo plasmás? O sea, en ese momento, ¿qué es lo que te inspira? Y a ver, en realidad, apenas cuando, no sé, a veces me surge una idea de hacer algún trabajo y es como que ya lo veo terminado. En mi cabeza ya veo cómo va a quedar y bueno, quiero que quede así, trato de llegar a ese punto, pero obviamente el diseño implica diseñarlo con la computadora e imprimir el diseño, porque si no es un diseño abstracto tengo que seguir patrones, porque tengo que respetar ciertas formas, ciertas figuras, entonces bueno, tengo que imprimir y tengo que pasar ese diseño a la superficie donde la voy a trabajar. Y en realidad, como inspiración, exactamente no sé qué es lo que me inspira, porque sinceramente cuando estoy trabajando, mi cabeza se va. Uh-huh. No sé dónde está, que eso es lo lindo. Eso es lo lindo, exacto. Me olvido absolutamente de todo mismo. Mis alumnas cuando vienen, más de una me ha dicho, bueno, o voy al psicólogo o voy a tu taller, porque se despejan. Bueno, sí. Se despejan absolutamente, y eso es lo que tiene de bueno, porque te desconectás. Te desconectás de tu cabeza, digamos, de todo lo que son tal vez problemas, y te enfocás en esto, en el ensamble de las piezas, en ver cómo van a quedar, en resolver un problema, en el sentido de decir, bueno, a ver, esta pieza acá no está quedando bien, ¿cómo hago para que quede? Y te trabaja la cabeza a otro nivel. Y eso es lo que tiene de bueno, porque te permite resolver, es muy loco, pero a través de estar viendo cómo hacer para que una pieza encaje con la otra y quede, y cómo la cortás, eso también te agiliza la cabeza para resolver un montón de otras situaciones de la vida cotidiana que Exacto. Tal vez uno no sabría cómo enfrentarlas, y bueno, pegando piecitas funciona. Sí, el focalizar la energía solo ahí. Vale, sí. ¿Los talleres vos los hacés mensualmente, los tenés ya previamente organizados o van surgiendo en cuanto a medida que te van pidiendo? No, yo los talleres los tengo, por ejemplo, yo doy martes, jueves y sábado. Martes y jueves tengo 3 turnos de taller, los sábados tengo 2 a la mañana. Wow, y los horarios los pongo, digamos, establecidos a principio de año. Este año, por ejemplo, primero hablé con mis alumnas que se iban a reincorporar del año pasado. Planifiqué con ellas a ver más o menos qué horarios quedaban. Y, bueno, los horarios son fijos. Y generalmente los cupos están, como siempre, completos. Tengo alumnas que vienen hace, no sé, desde que empecé, desde 2018, que siguen viniendo. Y en realidad no es que surgen, sí, tal vez nuevos horarios y tengo mucha demanda, pero también yo me tengo que poner como un cierto límite porque sí. Esto a mí me apasiona y no quiero que se convierta en una carga, decir, claro. Uy, tengo taller, no, quiero decir, sí, hijo, ya tengo taller, entonces tengo una cantidad, digamos, de horas destinadas a taller, una cantidad de horas destinadas a los trabajos que me encargan, entonces sí, son días y horarios establecidos que no van variando durante el año. Eso te iba, y vale, ¿y te quedan cupos ahora para el que se quiera sumar? ¿O hay que esperar el año que viene? No, en realidad esto es bastante dinámico porque, por ejemplo, hasta la semana pasada tenía los 40 cupos completos. No sé, esta semana ahora hay 2 lugares, pero es muy loco, pero tengo una pseudo lista de espera. Entonces, bueno, le aviso a la gente que me escribió en algún momento, le digo, mira, ahí se liberó un lugar en tal horario y si le sirve se suma, entonces es muy dinámico, va se va sumando gente y se va yendo gente, pero después tengo alumnas que se suman, que estuvieron, no sé, hace 2 años vinieron y ahora retoman otra vez. O sea, siempre va cambiando la gente. Hay como un stock fijo igual de mis alumnas, que las adoro, les mando un beso, y pero sí, va variando. Se suma y se baja gente constantemente. Uy, bueno, vale, anda anotando nuestros nombres en la lista de espera, ya te voy diciendo. No, no, esas cosas que hacen. Bueno, ahí aprovechando, vamos a decir, recordanos tu página, ¿vale? Sí. ¿Dónde pueden ver los trabajos y bueno, y dónde se pueden contactar para sumarse a esta lista de espera? Bien, mi página es una página de Facebook que se llama Cabe Canem. Cabe es con B corta y Canem es C-A-N-E-M, Arte en Mosaico. Y ahí, bueno, puede ver todos mis trabajos, los trabajos de las alumnas, digamos. Más que nada, yo en esa página también sumo trabajos de las chicas para que alguien que tal vez está interesado en empezar no diga, bueno, pero tal vez esto lo hace tal vez la que enseña. Pero ¿qué hace alguien que recién está empezando? Entonces, bueno, para que vean todos los trabajos que hacen también las alumnas desde que comienzan hasta que van avanzando. Entonces, en mi página de Facebook, Cabe Canem, Arte en Mosaico, ahí pueden buscarme. Y si no, bueno, mi teléfono, no sé si lo puedo decir al aire. Sí, por favor. Es 2954-518680. También me pueden escribir y bueno, yo a medida que se van liberando cupos, anoto y mismo también está la idea de hacer seminarios de algún tema específico, decir, bueno, tal domingo hacemos seminario de cómo hacer un tutor para el jardín. Bueno, lo que se quiera se anota y bueno, son todas ideas que bueno, requieren tiempo de planificación y también requieren, digamos, la compra a veces de materiales, que eso a mí a veces se me dificulta, porque bueno, no son algo, digamos, como muy económicos los materiales y tal vez comprar todo de una a veces es bastante difícil. Si no tuviera la ayuda, digamos, de mi familia, es como que comprar en grandes cantidades es bastante difícil. Exactamente. Vale, qué lindo. Realmente te felicitamos por este arte que has desarrollado. Creo que hay que brindar por la gente que se anima a patear el tablero y decir, bueno, che, me quiero cambiar de ciudad, ya no aguanto más esto, me dedico al arte, se anima. Y eso, viste que dicen, hay una frase que dice, cuando uno piensa en positivo, digamos, y va por su sueño. Exactamente. Exacto. El universo conspira para que eso se cumpla. Yo creo que es lo que le ha pasado a Valeria, así que te felicito muchísimo. Gracias. Sí, yo tengo un cartel en mi cuarto que dice, pensá en positivo, todo va a salir bien. Y lo tengo que leer todos los días, no porque lo necesite, pero eso es el motor. Y para la gente que está en duda, le digo que se animen, que vayan por los sueños, vayan por lo que los hace feliz. Trabajar de lo que te gusta, de lo que te deja la mente tranquila, es lo mejor que pueda haber. Pero siempre pensando en que uno tiene que capacitarse y tratar de ser el mejor en lo que hace, y eso es lo que hace que te deje la cabeza tranquila. Pero hay que animarse. Tal cual. La verdad que hermosa entrevista. Y lindo mensaje. Lindo mensaje y todo, la verdad, impecable. Sí. Un abrazo grande, Vale. Muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias. Un beso. Chau, chau.